Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Buenas noches a todas las personas que escuchan Ágora Sol Radio y están interesadas en acercarse a otros seres humanos, a otras personas. Un nuevo miércoles con todas y cada una de vosotras. Un miércoles más con Richie en el control y quien nos habla, Gabriela. Esta noche, como no podría ser de otro modo, contaremos con miembros de partidos políticos denominados minoritarios que nos hablarán acerca de sus propuestas de cara a las elecciones del próximo domingo, del 20 de noviembre. Y más tarde, alrededor de las 10 de la noche, hablaremos con compañeros de la Comisión de Extensión Internacional Sol para que nos anuncien la jornada que están organizando de movilización mundial para el 10 de diciembre. Después de un poco de música, seguimos con vosotras. A sus 10 precoces años, un extraño sueño tuvo. En su pecho agua marina, ahí soñó sentirla suave, la mejilla de una niña sumergiéndose en su nube, la mejilla de una niña andándose en su nube. Con 14 indomables se dibuja un anhelo, el camino a la armonía, el camino acompañado, el camino a la utopía, tomadito de su mano, el camino a la utopía, tomadito de la mano. Con fogoso 16, con las manos se labraba, comenzando por los pies, unas piernas seductoras y al final adivinaba una flor embriagadora y en el centro adivinaba una flor embriagadora. Altanero 23 tras la esquina él esperaba unos ojos transparentes, un andar aceitunado, la sonrisa efervescente de su sueño añorado, la sonrisa efervescente de su amor tan añorado. Ya los 30 se avalan. Bueno, como os comentábamos, tenemos con nosotros a algunos de los candidatos por Madrid para estas próximas elecciones del 20 de noviembre. Está con nosotros Ramiro Viñuales, del Partido por un Mundo Más Justo. Tenemos a Alberto Mangas, candidato por Madrid de Solidaridad Internacional, SAIN. A José Morillas, candidato por Madrid de Unificación Comunista de España. Y a José Luis Álvarez, candidato por el Partido Humanista. Buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Todos hombres, siempre más dados a las entrevistas, me parece, ¿no? Esa es mi experiencia, no sé. Nosotros, Unificación Comunista de España, nos presentamos, como sabéis, por al final, después de una batalla que llevamos bastantes organizaciones, finalmente conseguimos presentarnos, pese a las dificultades que nos puso la Junta Electoral o nosotros, a muchas organizaciones extraparlamentarias, y finalmente nos presentamos, como os digo, en 46 provincias, y las cabezas de todas son mujeres. No lo hemos hecho ahora por nada en especial. Siempre que nos hemos presentado mujeres, incluso en los años 80, porque luego estuvimos un tiempo sin presentarnos a las elecciones. En los años 80 presentamos una candidatura íntegra de mujeres al Parlamento Europeo. Fue la primera, ya os digo, no es un problema de cuotas, era sencillamente porque pensamos que somos un partido de izquierda, un partido de los trabajadores, un partido de la ciudadanía, y pensamos que una de las partes más sensibles y más afectadas en general, y ahora más todavía, son las mujeres. Lo que pasa es que, como hay que redistribuir fuerza, le ha tocado a un hombre venir aquí. Bueno, en todo caso estamos encantados de que estéis aquí con nosotros. Gracias. Bueno, como os decía, tenemos con nosotros, por ejemplo, a Ramiro Viñuales, que es representante, es candidato por el Partido por un Mundo Más Justo. Recordamos que este partido nace en el 2004 y podemos leer en su web, por ejemplo, que desde este partido, la base de este partido está en que todos los seres humanos son iguales en dignidad y, por tanto, deben tener acceso a una serie de derechos fundamentales. Dice así: anteponemos las personas a los beneficios económicos, situando la economía al servicio del desarrollo humano y priorizando la consecución de los derechos humanos como estrategia social, ya que sólo así se podrán sentar las bases de una sociedad cohesionada. Así es. Así es. Bien, es como una idea general esa, pero ¿cuál sería la propuesta fundamental, la primera que vosotros reivindicáis en estas elecciones, Ramiro? La propuesta principal del Partido por un Mundo Más Justo tiene que ver con que se priorice la lucha contra la pobreza y la exclusión en la agenda política. Es clave, esencial. 1.000 millones de personas en países en vías de desarrollo están en situación de pobreza, tal y como establece las Naciones Unidas. En España nos encontramos con casi 8 millones de personas, 21,7% de la población en situación de pobreza relativa. Creemos que son unas cifras escalofriantes, son unas cifras dramáticas, y que desde la política lo que queremos es, en estas próximas elecciones, anteponer y que absolutamente sea prioridad en la agenda política la lucha contra la pobreza y la exclusión. Eso nos lleva a determinar una serie de propuestas políticas. Una de ellas son en política económica, un modelo de desarrollo hacia la población, ¿vale? Y, bueno, en una propuesta específica, por ejemplo, tiene que ver con el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos inmigrantes irregulares en España. Exigimos el cierre de los centros de internamiento de extranjeros como una medida importante. Gracias. Muy bien. Seguimos con las presentaciones. Está con nosotros José Morillas, de Unificación Comunista de España. Este partido nace en el 73 y es legalizado en el 78. Lucha por la transformación completa de la sociedad española. Nuestra tarea, se explica en su página web, es la de unir y organizar al pueblo para que éste pueda derribar a sus enemigos, el imperialismo y el capital monopolista, que se resisten a retirarse de la historia por su propia voluntad. Unificación Comunista de España tiene como objetivos últimos los de la clase obrera, construir una nueva sociedad en unión con todos los explotados y oprimidos. Decís que con estas elecciones buscáis generar un frente amplio de unidad que trabaje por la redistribución de la riqueza, la ampliación de la democracia y la defensa de la soberanía nacional. José Morillas, bueno, ¿cómo lo lleváis esto? Porque esto de generar un frente amplio, ¿qué posibilidades veis realmente, ¿no? A ver, el partido, que es un partido de tradición marxista, es un partido de tradición comunista, tiene un programa de transformación social muy amplio, creemos que muy ambicioso. Sin embargo, en este momento no estamos reivindicando esa sociedad, esa lucha general contra la explotación como lucha general. Estamos planteando un programa de tres puntos que entendemos que son tres puntos claves contra los ataques que toda la población, el 90% de la población española, está recibiendo. Contra nuestros derechos, que nos han costado años conquistarlos, contra nuestro estado de bienestar y contra, digamos, una situación que nos va a esclavizar más para beneficio de un grupo muy pequeño pero muy poderoso de monopolios o de grupos financieros. No presentamos un programa comunista en estas elecciones, presentamos un programa que pueda ser asumido incluso por todas las fuerzas, y esperamos que así sea, que están aquí y las que no están aquí, digo, en esta mesa concreta. Entendemos que hay tres puntos fundamentales donde podemos parar los planes que tienen desde Washington y desde Berlín, que tienen esos grupos monopolistas. Uno es, frente a lo que ellos dicen, de no hay más salida que la que ellos nos proponen, que la de los recortes, la de trabajar más por menos, etcétera, etcétera, lo que decimos es que no es verdad. En España hay muchísimo dinero, en España hay muchísimo capital. El problema es que se tiene que redistribuir. La redistribución es fundamental, necesaria, vital. Redistribuir para garantizar el estado de bienestar, redistribuir para garantizar las pensiones dignas, la sanidad pública, la educación pública de calidad. En todos esos temas vamos a ir entrando al detalle más tarde, si te parece. Entonces, pero en resumen, nuestros tres puntos, tú has explicado muy bien un poco como la filosofía general en que nos basamos, cuál es nuestro programa, digamos. Un poquito para poner contexto, sí, porque no solamente cada partido no es lo que presenta en cada elecciones. Hay una base ideológica, hay una historia, ¿no? Pero en este momento lo que decimos, como muy concreto a todo esto, porque ante todo lo que queremos es que nuestro partido apoyar humildemente lo que podamos un cambio social, un cambio para mejorar las condiciones de vida del país y de los ciudadanos, lo que decimos son tres puntos de unidad: redistribución, democracia, más democracia, que la llevamos pidiendo hace mucho tiempo, luego si queréis os cuento algunas cuestiones de lo que hemos estado haciendo estas décadas, además digo décadas porque hace mucho tiempo, y el tema de la soberanía nacional, porque entendemos que si España no es capaz de decidir qué camino coge, qué producimos, qué estudiamos, qué se investiga, y no somos capaces, como ha hecho Brasil o otros países, de decir hasta aquí Fondo Monetario, hasta aquí Merkel y Obama, no vamos nunca a salir de la crisis. Es al revés. Vamos a estar vasallos de estos poderosos y el futuro aquí, la verdad, es que no va a ser muy esplendoroso. Muy bien, luego seguimos entonces, ¿no? Tenemos también con nosotros a Alberto Mangas, de Solidaridad y Autogestión Internacionalista, SAIN. Hola, buenas noches. Este partido surge en el 2006, o se constituye en el 2006 como partido, con tres objetivos prioritarios, según he visto: acabar con el hambre, el paro y la esclavitud infantil. Sí, el partido SAIN viene de lejos y no creemos que seamos un partido minoritario. Como has dicho antes, quiero corregirte un poco. Sí, porque representamos, te agradezco que des información. Porque creemos que representamos o debemos representar al 80% de la humanidad que sufre hambre, por tanto no somos minoritarios. Eso es lo que nos quieren hacer entender muchos, pero así lo defendemos. De todos modos quiero aclarar, y yo creo que todo el mundo lo ha entendido, que cuando hablamos minoritarios tiene que ver con la representatividad o no. Sí, pero es para que los que nos escuchan tengan claro que los partidos mayoritarios muchas veces aplastan con su forma de ver las cosas. Nosotros desde hace 20 años, antes del 2005, pedimos que los primeros puntos de los partidos políticos fueran hambre, paro y esclavitud infantil como primeros puntos de sus programas, y ninguno lo hizo. Por tanto, en ese momento, el 2006, decidimos pasar a la arena política, digamos, del debate político, porque la política se hace también de otras maneras, y así lo veníamos haciendo. Decimos que hoy se puede acabar con el hambre, igual que se acaba con la deuda de la banca en poco tiempo, en un mes. Se puede acabar con el paro, igual que se han financiado grandes multinacionales en poco tiempo, y se puede acabar con la esclavitud infantil, de la que decimos hay 400 millones que trabajan para el norte enriquecido. Vamos a ir desgranando después el programa electoral en distintos temas, si os parece. Bien, pero nos falta por presentar a José Luis Álvarez, del Partido Humanista. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos también un poquito de historia. Es un partido que nace en el 1984 y surge del movimiento humanista. Comienza su andadura con una campaña contra el paro en un momento en el que el desempleo en España comenzaba a dispararse. Pone al ser humano como el valor más importante, defiende la no violencia como metodología de acción y reivindica, si no tengo malos datos, desde el año 92 una democracia real. Leemos en el programa electoral que habéis presentado para estas elecciones: queremos un nuevo mundo, desarmemos el sistema. Y consideráis que el peligro nuclear y el atentado medioambiental son las amenazas del momento. José Luis Álvarez, ¿es esta vuestra mayor preocupación en este momento, el peligro nuclear y el medio ambiente? Sí, podríamos considerar que sí, ¿no? Nosotros llevamos muchos años trabajando en una misma dirección. O sea, los humanistas tenemos larga tradición en la defensa de la no violencia como única metodología de acción posible y en la denuncia de la violencia del sistema en todas sus vertientes, porque cuando hablamos de violencia siempre queremos aclarar que no nos referimos únicamente a la forma más grosera, que sería la violencia física, o a lo más extremo, como sería el hecho de un conflicto armado, sino a una violencia psicológica, moral, económica, sexual, racial, que creo que todos sufrimos a diario. Cuando nos planteamos esta campaña, nos pusimos a pensar en cuáles eran las amenazas que nosotros pensábamos que enfrentábamos todos en este momento. Y frente a la crisis económica, que es de lo que se habla en los medios constantemente, caímos en la cuenta de que efectivamente no hay dinero porque está mal distribuida la riqueza, como han comentado algunos de los compañeros que están aquí en la mesa, pero el presupuesto militar sigue aumentando, es el mayor negocio que existe en el planeta, junto con el tráfico de drogas y con la prostitución. Y cuando se están fabricando armas es por algo. Existen ahora mismo muchas más armas nucleares que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. España acaba de firmar un acuerdo con la OTAN para formar parte del escudo antimisiles en la base de Rota. Esto es una amenaza grave, es una amenaza seria. Hace poco en Estados Unidos se realizó una prueba de comunicación entre todas las emisoras nacionales para, en caso de que hubiera un ataque nuclear, o sea, hicieron un simulacro de alerta nuclear, y creemos que cuando se hace un simulacro es por algo, es porque esa amenaza existe. Y por otro lado, obviamente no habría nada peor para nuestro planeta, para el medio ambiente, para nuestra casa, que hubiese una guerra nuclear, acabaríamos destruyéndolo, ¿no? Bueno, si os parece, vamos a ir entrando en temas concretos, ¿no? En estos temas que vosotros estáis planteando, pero también quizás en temas que están muy a la orden del día, ¿no? Por ejemplo, si queréis, empezamos hablando de economía, ¿no? Que es un tema al cual se refiere todo el mundo como el elemento base. ¿Qué propuestas tenéis? ¿Qué os preocupa? ¿Qué medidas económicas para el empleo y medidas económicas en general tenéis en cuenta en vuestros programas? Os pido que las intervenciones sean cortas para que nos dé tiempo a ver más temas, si es posible. Bueno, Ramiro. Pues, Ramiro, por un mundo más justo, lo que creemos desde el partido es que es necesario, como explicabas muy bien anteriormente, Gaby, que haya un modelo de sociedad que conciba la economía como un medio al servicio del desarrollo humano. Es un planteamiento teórico, pero para nosotros básico y muy importante. Y eso supone desmontar cinco características del modelo económico actual. Y podemos decir que frente a la especulación, el Partido por un Mundo Más Justo propone una estabilidad económica, favoreciendo la economía productiva sobre la economía financiera y especulativa. Frente a la desregulación, lo que propone es la regulación, ¿no? Frente al consumismo, definimos un consumo responsable como una propuesta interesante. Frente al individualismo, planteamos y reivindicamos la cohesión social, y frente a la opacidad, buscamos la transparencia. Estos cinco planteamientos, desmontar estas cinco características, nos parece básicas para que este modelo económico esté al servicio de la persona. A efectos más concretos, ¿no? La política económica debe ser una política económica equitativa, una regulación de los mercados económicos y financieros. Y eso nos lleva, por ejemplo, a una política fiscal redistributiva, ¿no? Y una política de lucha contra el fraude como medidas importantes, ¿no? En ese sentido, también creemos que los presupuestos generales del Estado los debemos reorientar con una perspectiva de impacto social, llevar a cabo un fortalecimiento de la banca pública y regulación de la banca privada, e impulsar y desarrollar una auténtica economía social. Y además, sentar las bases para que nuestro sector inmobiliario sea renovado y se reduzca en la especulación. Estas serían nuestras cuatro o cinco titulares así de lo que queremos hacer desde el punto de vista económico. No sé quién quiere intervenir ahora. Sí, el Partido SAIN. Nosotros sí también decimos que la economía productiva debe estar por encima de la economía financiera por el principio básico que nos guía en nuestro programa, que es trabajo sobre capital, que es un principio fundamental para construir un proyecto económico. Creemos en la autogestión como forma organizativa también de las empresas, y decimos que con el paro se puede acabar mañana porque la productividad a nivel mundial ha crecido exponencialmente y muchísimo más que se pueda pensar sobre los salarios de las personas que están bajando, como estamos viendo, y en los países empobrecidos siempre han estado en límites de no poder sobrevivir, de no tener supervivencia con menos de un dólar diario. Con lo tanto, que el paro es un problema internacional, hay que acabar con él, y se puede acabar porque hay productividad y se puede generar riqueza perfectamente para acabar con el paro en poco tiempo. Uh-huh. ¿Quién se anima? De los. Bueno, José Luis, José Luis, los humanistas. Bueno, se ha puesto sobre la mesa el tema de la redistribución de la riqueza. Creo que es básico. El tema del capital y el trabajo es esencial. Yo creo que es evidente que este es un sistema voraz, es un sistema depredador y que además no solamente está conquistando el terreno de lo objetivo por medio de la especulación financiera, sino que ha conseguido conquistar el terreno de lo subjetivo, impulsando a la gente en la dirección de esta estúpida cultura consumista a la que parece que nos vemos abocados sin remedio. Los humanistas llevamos tiempo proponiendo un tipo de economía que denominamos economía mixta y que se asienta, en primer lugar, en una banca pública sin interés, que es un modelo que no ha sido todavía probado en ningún lugar. Sí que es cierto que se han hecho intentos de banca pública, aquí existían las denominadas cajas de ahorros, que rápidamente corrieron hacia el circuito especulador, como el resto de los bancos, ya se han transformado en bancos, lo cual es de agradecer porque sí muestran su verdadero rostro y no están engañando a nadie. Y por otro lado, pensamos que la relación entre capital y trabajo siempre ha sido malentendida, afirmando que es que el capitalista está arriesgando su dinero en montar una empresa, cuando en realidad el trabajador está arriesgando su propia vida y está poniendo su tiempo. Quien fabrica cosas, quien produce cosas y quien consume esas cosas y quien atiende los servicios es la gente. Luego, la relación entre capital y trabajo tiene que cambiar. Nosotros hablamos de una propiedad participada de los trabajadores en la cual tanto el empresario como el trabajador compartan la gestión y el beneficio de la empresa. Y que todo aquel capital que no vaya destinado a la producción de puestos de trabajo o a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores sea gravado en un porcentaje alto para evitar que el capital fugue a los circuitos especuladores. Por otro lado, coincido en algunos puntos, el problema del paro se puede resolver fácilmente porque, entre otras cosas, a mí me parece que los seres humanos hemos evolucionado lo suficiente como para que no sea necesario malgastar nuestras vidas durante 8 horas o 9 o 10 todos los días trabajando. El ser humano está hecho para cosas más grandes, más importantes, está hecho para la poesía y para temas como estos, y podemos dedicarnos a otras cosas trabajando menos y manteniendo y aumentando los salarios. Por aquí hay aplausos, aplausos silenciosos. Nosotros como Partido Comunista estamos en contra de la explotación del hombre por el hombre. Estamos en contra de un sistema que se basa en que unos tienen, digamos, sobre la base de que se aprovechan del trabajo de los demás. Y en particular en este momento de este desarrollo del sistema capitalista, evidentemente no podemos hablar en general del capitalismo, sino en particular de eso que se llama el poder de los grandes grupos monopolistas, que son los que manejan realmente el gran capital. Es decir, no es el pequeño empresario, no es el señor del bar, aunque tenga un capital invertido en su negocio. Los grandes, los explotadores de la humanidad ahora mismo, de los pueblos y países, son ese grupo de países poderosos y concretamente de sus grupos monopolistas, por así decirlo. Sin embargo, como os decía al principio, el programa que presentamos en estas elecciones lo hacemos mucho más concreto, mucho más concreto. No es esa la reivindicación principal. La reivindicación principal podría estar basado en esa filosofía, lógicamente, pero lo que buscamos es algo que pueda unir al 90% de la población en la situación actual, en que a esos poderosos realmente, objetivamente, porque creemos además si se puede hacer, si lo conseguimos, si conseguimos esa unidad, podamos pararle los pies. Entonces, por eso decimos, no hacemos un programa muy amplio y muy profundo en estas elecciones, no reivindicamos eso. Sobre el tema económico decimos redistribución de la riqueza y creemos que es una bomba decirlo, porque ya en sí mismo es un punto de inflexión. Ahora mismo lo que está ocurriendo es que la riqueza que se está generando, no en la crisis, hemos visto lo que está ocurriendo, lo que ha pasado años anteriores, que ha habido una gran producción de la riqueza, pero ha habido una gran brecha social. Un trabajador apenas ha tenido mayor poder adquisitivo, sin embargo las rentas del capital han aumentado exponencialmente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué decimos? Que hay dinero, que hay capital y que esta crisis la podemos ahora mismo solucionar. ¿Cómo? Redistribuyendo la riqueza. ¿Qué significa eso desde nuestro punto de vista? En primer lugar, no puede haber un salario menor de 1.000 euros. No es una utopía, es una posibilidad matemática. Es posible y debe ser así, además. ¿Sobre la base de qué? De que no puede haber salarios mayores de 10.000 euros. El Estado debe recoger, recuperar esa riqueza y readministrarla. Segundo, quien más gana, más tiene que pagar. Y en particular, pero no solo, las economías improductivas, la parte improductiva de la economía tiene que ser gravada con un sistema fiscal progresivo, de tal forma que los trabajadores, pequeños y medianos empresarios, tengan un nivel, es decir, de renta o de, digamos, de imposición, y las grandes fortunas y las grandes empresas otro. Y en particularmente las grandes fortunas especulativas. Si solamente con que recogiéramos, y esos son los datos que nosotros hemos hecho, solamente con que recogiéramos el 50% del capital que está puesto en eso que se llama SICAP, que son empresas para que las grandes fortunas no tengan ningún tipo de impuesto, si el 50% se pone a reindustrializar el país, en España se puede, vamos, desmontar una parte importante del paro, a lo mejor un 30 o un 40%. Hay que recuperar ese capital que en parte incluso está en paraísos fiscales y traerlo a España y producir en España. Es la condición base para que en España pueda haber realmente riqueza y progreso. La segunda cuestión es que esa riqueza y progreso, eso ya no es también una cosa nuestra, tiene que ser cada vez más gestionada por quien la produce, por los ciudadanos que producen esa riqueza. Segunda cuestión, el tema que nos parece importante sobre el tema económico, o tercera. El tema, la lucha contra la corrupción tiene que ser implacable. Es decir, no podemos aceptar la lucha, la corrupción, no podemos aceptar que el dinero que está generando el país después se malgaste o se lleve fuera. Y lo tercero, hemos de establecer cauces públicos para que el capital fluya realmente a quien lo necesite, familias, trabajadores y empresas. Lo que no puede ser es que haya un banco central europeo que está dando un dinero a un tipo de interés y que después eso se gestione, el cauce para que llegue, digamos, al resto de la ciudadanía, sean entidades privadas que van a poner a su tipo de interés más sus comisiones en las condiciones que ellos dicen. Bueno, habéis aludido, sin entrar al detalle, pero os pediría que habláramos de los bancos, pero rápidamente, qué hacer, ¿no? Porque en este momento todo el mundo habla de la banca, de que se están dando fondos a la banca y no revierte luego en la población, se habla de bancos, de deudas de países que deben a bancos de otros países. Bueno, es un tema. ¿Qué opináis? Bueno, ¿Tenéis algo? Desde Por un Mundo Más Justo, volver un poquito a remarcar dos ideas concretas de nuestro programa electoral que se han aludido también a lo largo de la conversación y de la exposición de esta noche, como es fortalecimiento de la banca pública, ¿no? Revirtiendo privatizaciones y utilizando para ello las cajas y los bancos rescatados, ¿no? Y regular profundamente la banca privada, ¿no? Estableciendo una separación entre lo que pueden ser las actividades comerciales y financieras, limitando todas las transacciones financieras a aquellas que respondan a necesidades de la economía real y establecer también una serie de garantías que eviten la especulación en el sistema financiero, ¿no? Y por otro lado, la reforma de la ley que regula el mercado hipotecario para que haya unas condiciones claras y transparentes bajo un principio que es que la compra de la vivienda habitual no pueda poner en peligro la quiebra a la unidad familiar, en peligro de quiebra a la unidad familiar, ¿no? Creo que son dos medidas, tanto el fortalecimiento de la banca pública como la regulación de la banca privada, que proponemos. Bueno, quizás se van a repetir lo mismo que se ha dicho, lo que pasa es que me parecía que no todo el mundo había tocado el tema. En el Partido Sain no creemos en un reformismo del sistema financiero, creemos que hay que reinventarlo. Hay que reinventarlo teniendo en cuenta el principio de que la usura no puede ser el motor de un sistema financiero. En España se han dilapidado las cajas de ahorro, se las ha privatizado ya, se las está privatizando, y eran las cajas que surgieron como el ahorro del pueblo, de los emigrantes españoles que iban a otros países. Hay que reinventar, creemos, en un sistema financiero en el que el lucro no sea el motor y en el que atienda a los pobres y a los últimos. Y es la propuesta del Partido Sain, fundamentalmente. No sé si queréis volver sobre los temas. Tú, José Luis, hablabas, si no recuerdo mal, de una banca pública sin interés. Sin interés, sí. Es una propuesta que llevamos defendiendo mucho tiempo. A mí es que lo que creo que es evidente es que esto no se sostiene. Están tratando de sostenerlo haciendo juegos malabares. Estamos viendo cómo en Grecia o en Italia han colocado a tecnócratas para dirigir la política del país, el gobierno italiano en concreto. Se ha formado sin ningún político. Todos los que están en el gobierno ahora mismo son banqueros, excargos del Fondo Monetario Internacional. Están tratando de mantener un sistema que no se sostiene, que es evidentemente injusto, y se van a profundizar en estas reformas. Y, por otro lado, existe un mensaje perverso que están utilizando los dos partidos mayoritarios, y es que están diciendo que lo que tiene que hacer o lo que tiene que ocurrir es que fluya el crédito. Los problemas no se van a solucionar porque fluya el crédito. El crédito es una cadena que te va atando más a este sistema. Es decir, es que hay que reformarlo por completo. Y nuestro eslogan para esta campaña de desarma el sistema obviamente tiene mucho que ver con el tema del desarme, pero va más allá de ese desarme en cuanto a las armas nucleares o el armamento convencional. Es un desarma el sistema por completo. Estando de acuerdo con muchas cosas que dicen los compañeros, nosotros entendemos que el primer problema de la banca es que la banca hay que quitarle el poder. Hay que quitarle el poder. Es decir, una banca no puede manejar los hilos de un país, y menos una banca internacional. O de un continente. O de un continente. O de un planeta. O de un planeta, efectivamente. No puede ser. Eso es lo primero. Entonces, ya incluso metiéndonos en el discurso de qué papel tiene que tener la banca, si banca privada no. Es decir, buscando ese punto de unidad ahora mismo con el 90% de la población, lo que creo que sí podemos llegar a un consenso es que lo que estamos buscando desde la candidatura, llegar a ese consenso para, igual que ellos tienen un consenso, lo tienen muy claro. Fijaros cómo Rajoy y Zapatero dicen, desde una llamada de Merkel que al mismo tiempo y una llamada de Obama, se reforma la Constitución. Nosotros tenemos que buscar consensos en el conjunto. Y cuando digo consensos, digo de consensos que van desde la izquierda, desde los partidos, mal dicho, minoritarios o lo que sea, ¿vale? O bien dichos, ¿vale? Hasta... Bueno, parece que no nos gustó la expresión. No. No hay lío. Estaba, nos entendemos. Estaba bromeando por eso. Bueno, pues todas estas organizaciones, hasta la Iglesia, hasta los sectores, digamos, del pueblo trabajador o de la pequeña y mediana empresa que pueden votar al PP, debemos buscar unos consensos. Precisamente, además, eso creo que es muy, muy del espíritu del 15M. Sí, del espíritu del 15M hablamos después. Hablamos después. Entonces, digo, independientemente ya de decir el consenso sobre el tema de la banca, decir, bueno, la reformamos, quitamos completamente el sistema, hay una cosa que yo creo que sí podemos llegar a un consenso, y es que la banca no puede tener el poder. El poder está en los ciudadanos. Y, por tanto, tiene que haber cauces para que el crédito, que en definitiva, ojo, cuando estamos hablando del dinero, estamos hablando de las plusvalías que el trabajo ha producido. Entonces, tiene que revertir de forma justa, ecuánime y equilibrada en el conjunto de la población para que esa población y esa ciudadanía tenga progreso, tenga desarrollo y tenga más que sus necesidades cubiertas. Okay. Si os parece, entramos en el tema de derechos humanos básicos. Y cuando estoy planteando el tema así, hablo de salud, educación, vivienda, como los elementos básicos que cualquier persona necesita para tener una vida digna, ¿no? ¿Qué propuestas tenéis desde cada partido respecto a estos temas? Pues mira, desde el Partido Político por un Mundo Más Justo, nosotros creemos que la Constitución española reconoce los derechos, el acceso de todas las personas residentes en España, uh-huh, al derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al empleo y el derecho al uso de la vivienda. Entonces yo creo que esto es una premisa también necesaria para tener, uh-huh, en consideración, ¿no? Concebir este acceso a estos derechos como derechos de todas las personas residentes en España, ¿no? En segundo lugar, creemos que es necesario que estos servicios sociales, ¿no?, se consideren como una inversión y no como un gasto, ¿no? Y ello nos lleva a que España adopte un pacto de Estado por la inclusión social. Y, bueno, en ese sentido, pues proceder a toda la reducción de las desigualdades en niveles de renta de la población, establecer medidas de urgencia para evitar la quiebra familiar, garantizar que en España pues los niveles de cobertura sanitaria universal y gratuita para todo el conjunto de la población y especialmente para aquellos grupos de población que tienen una menor atención sanitaria, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues en este sentido, a mí lo más importante sería la adopción de este Pacto de Estado por la Inclusión Social, que concibiese estos derechos como derechos de los ciudadanos y además como inversión y no como un gasto, ¿no? Fundamentalmente para dejar a mis compañeros. Alberto de Sain. Sí, del Partido Sain. Pues en primer lugar, habría que establecer una política a una altura moral distinta a la que hay ahora. Nosotros pedimos que los cargos políticos electos tengan un salario mínimo interprofesional para que así puedan valorar si con ese salario se puede vivir dignamente en España. Por otra parte, decir en el tema de la vivienda que es evidente, tiene que haber un derecho a una vivienda digna y adecuada y que debe ser defendido por todos. Nosotros conocemos experiencias militantes de algún alcalde que intentó promover vivienda para hacerla más barata y no le dejaron. Porque hay muchos intereses en estos temas y se ponen enfrente del intento autogestionario de hacer la vida de las personas. También defendemos que haya que la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, como inspiración cristiana en nuestro partido. Uh-huh. Defendemos también una educación. Discúlpame, eso significa, entiendo, que os manifestáis en contra del aborto. Sí, sí, sí. Uh-huh. Igual que defendemos al hambriento, defendemos la vida humana. Uh-huh. Que, por cierto, ha habido una sentencia del Tribunal Europeo en contra de la manipulación de embriones, que ha sido presentado por una organización ecologista. Uh-huh. Pero bueno, siguiendo con el tema, también queremos una educación solidaria, ni Estado ni mercado, decimos en nuestro eslogan, porque no queremos que el Estado tutele la educación de nuestros hijos, los padres han de ser protagonistas, tampoco queremos que el mercado fabrique en serie personas que no luchen por la justicia, y esa es nuestro. También la propuesta de la sanidad, si podemos entrar ahora, claro. Tema de. Pues, un derecho básico. Como un derecho básico que fue conseguido fundamentalmente por el movimiento obrero. Uh-huh. Y para acabar decir pues que no podemos perder en la sociedad y por eso hemos de luchar y venimos luchando mucho tiempo por aquello que decían los obreros en el siglo XIX, de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de cultura. Uh-huh. José de Uce, por favor. Ah, perdón, ¿sí? No, La vivienda tiene que ser, como han dicho los compañeros, en eso yo creo que tenemos ya un consenso, eso está muy bien, uh-huh, tenemos un consenso fundamental, por lo menos lo que hemos oído, supongo que el compañero del Partido Humanista estará de acuerdo. Sé si os conocéis, a lo mejor es que ya lo habéis hablado de antes. Pues no lo conocemos, pero bueno. La vivienda es un derecho, digamos, un derecho básico que no se puede especular con él. Uh-huh. Como decían también los compañeros, cuando el Estado invierte en la ciudadanía, en educación, en vivienda, no nos hace ningún favor. Es que estamos hablando, lo hemos dicho antes, ¿no?, de que parte del trabajo, de las plusvalías de nuestro trabajo, de las plusvalías, de la riqueza generada colectivamente, se van a reinvertir. Y se reinvierten, en este caso, se deben de reinvertir en vivienda, en garantizar que todo el mundo tenga una vivienda digna en metros, digna en belleza, podríamos hablar. ¿Por qué tenemos que conformarnos los trabajadores con barrios obreros absolutamente colmenas donde no son ni funcionales ni siguen ningún principio de arquitectura? Entonces, tenemos que reivindicar que las condiciones de vida, también las condiciones de vida material, el espacio urbano, el territorio donde habitan la mayoría de los seres humanos, que es ese pueblo trabajador, tiene que tener unas condiciones de funcionalidad, de belleza, de utilidad, y tenemos que tener un acceso que el Estado tiene que garantizar, como mínimo tiene que garantizar para todo aquel que lo necesite. No sé si quieres hablar, José Luis, algo acerca de la vivienda. En todo caso, quiero lanzar una pregunta. Si hablamos de educación, de salud, ¿estáis a favor de la sanidad y de la educación pública? ¿Qué estáis defendiendo? Si me permites, digo, empecemos por José Luis. Ya, aquí me están enseñando una pegatina verde. Muy conocida. Sí. A ver, José, la pegatina luego volvemos, de las últimas movilizaciones que enseñaba el compañero de UCE, las últimas movilizaciones de la educación. Sí, bueno, para el Partido Humanista la educación y la sanidad deben ser públicas, gratuitas y de calidad para todos, ampliando ese concepto de todos a todos, es decir, cualquiera que esté en nuestro territorio, venga de donde venga, haya nacido donde haya nacido, porque bajo nuestra concepción no existen fronteras, aspiramos a una nación humana universal y por lo tanto cualquiera que esté en este país debe tener exactamente los mismos derechos que los que hemos nacido aquí. Iba a decir las mismas oportunidades, pero dado que las oportunidades nos las están recortando cada día más, aspiremos a que tengan más oportunidades. El debate educativo yo creo que podría ser más amplio y podemos hablar de ello. A mí lo que me parece es que ahora mismo estamos trabajando con unos paradigmas educativos anticuados. Estamos tratando de crear seres humanos con modelos del siglo XIX para que vivan en el siglo XXI. Les estamos tratando de formar para que trabajen en un sistema que evidentemente camina hacia el derrumbe. Y se está generando una gran contradicción, que luego podemos entrar en eso y que tiene que ver con mucho de lo que está ocurriendo con los movimientos sociales ahora, con el 15M en concreto, que nosotros pensamos que es en realidad una dialéctica generacional. O sea, hay toda una juventud que ya no cree lo que le están vendiendo, al contrario de lo que pasaba con las generaciones anteriores, y que están tratando de buscar algo realmente nuevo, algo que se encuentre al margen, porque saben que ya dentro de este sistema no hay respuestas, que las salidas están cerradas, están viciadas, y que no merece la pena seguir jugando a este juego, porque cualquier intento reformista va a acabar en el mismo circuito. Pero sí, obviamente sí, salud, educación gratuitas, públicas y de calidad para todos. Muy bien. ¿Os parece que hablemos de ecología? ¿Es un tema importante en vuestro programa electoral, perdón? No sé, o quien quiera que lo toque, lo tocamos o pasamos a otro tema, como veáis. Mira, si quieres, Gaby, si me dejas, adelante, de cerrar, José, carpeta. Claro. No, una última cuestión sobre, José, el tema de la educación y de la, sí, sanidad. Es que eso no lo podemos dejar. Es decir, podemos dejar pasar este atropello. Si el tsunami que estamos viviendo es muy fuerte, si abrimos estas puertas hoy, no sabemos qué va a pasar mañana. Uh-huh. Es decir, no podemos ya, como ciudadanos, seamos de izquierda, de derechas o de lo que seamos, en un país democrático, en un país civilizado, dejar que se privatice nuestro sistema público de educación o de sanidad. Eso es una garantía cero, una garantía cero. Entonces, en eso tenemos que buscar también, y creo que además hay un gran consenso también, es decir, en el tema de la educación. Por eso entiendo que si buscamos esos consensos que ahora mismo hay en toda la sociedad, esta fuerza es muy, muy imparable. Por eso también un poco lo que estamos hablando de buscar ese frente amplio, propuestas concretas que unan al conjunto y que nos permitan ponerle palos a las ruedas de esta gente. Bien, eso es una posición, poner palos, otra posición, o por añadidura quizás es la construcción de, o la generación de nuevo, de todo un nuevo sistema de valores, ¿no? En todo caso, no sé si querías decir algo, Alberto, respecto al tema de la... No, el tema de lo público y luego lo que es público, que el Partido Sáenz considera público, es aquello que sirve a la sociedad. Ya. No es lo mismo que estatal. Uh-huh. O sea, puede ser, puede haber organismos o instituciones que teóricamente están hechas, se han creado en la historia para servir a lo público y luego no sirven a lo público. Entonces, bueno, eso es una cuestión importante. No es para debatir ahora aquí, pero para que si alguien quiere hablar con nosotros... Pues, bueno, su reflexión. Claro, es muy ¿qué decías? No, es muy interesante la reflexión del compañero. No todo lo estatal necesariamente tiene que ser público. Uh-huh. Vimos también, por ejemplo, el ejemplo de la Unión Soviética cuando en un momento determinado se degenera, que todo es estatal, pero efectivamente la educación que están recibiendo los ciudadanos, pues efectivamente no era un modelo, digamos, muy aceptable desde el punto de vista de los valores, de la libertad, del pueblo, de sus individuos, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, no hay que... Es una reflexión muy interesante. Y tú me has puesto una cosa, Gaby, también muy interesante. Dime. Muy interesante, que es lo de poner palos o lo de regenerar. Yo creo que no... Claro, es distinto... Sí, tienes razón. Permitir que... Es que, o sea, no permitir que haya derechos que nos estén quitando, a ir construyendo un nuevo modelo como, si no recuerdo mal, proponía José Luis, ¿no? Pero yo creo que, esto alguna vez también lo he expuesto en el 15M, no son dos debates contradictorios. A lo mejor lo que es erróneo es, sí, es contradecirlo. Que... Es contradecirlo. Es decir, el problema es que ahora mismo hay que buscar una estrategia. Tenemos un... problema, tenemos una sangría en derechos, en el tsunami este que os contaba que estamos viviendo. Tenemos 5 millones de parados, tenemos una situación donde ahora mismo se reforma una constitución y el país ahora mismo, quien está decidiendo sobre nuestras vidas, no somos nosotros. Uh-huh. Es decir, se está decidiendo desde fuera de España. Entonces, yo entiendo que en un momento determinado Napoleón invade España y hay liberales, hay moderados, hay... Digamos, hay gente que está defendiendo, incluso la propia corona, pero hay un problema principal. Es que hay que parar esta invasión. Y efectivamente, hay que hacer una guerra... se montó una guerra de guerrillas en ese sentido. Uh-huh. Es decir, hay que parar la invasión de Napoleón. Ese es el tema principal. Cuando España tenga esa uh-huh. independencia, debemos, y mientras tanto, debemos hablar de cuál es el futuro, de por dónde tenemos que ir. Pero el primer problema ahora mismo es que para poder... cambiar la situación actual, lo que tenemos es que el primer paso ahora mismo es parar el ataque que tenemos. Porque uh-huh. si no lo atacamos, podemos estar discutiendo y hablando de nuestro mundo ideal. Y es perfecto que lo hablemos. Hay que soñar. Pero el primer problema es que nos están clavando puñales y hay que parar esta sangría. Uh-huh. Entiendo que de base en cualquier movilización o en cualquier acción, tanto de una persona como de un colectivo o de todo un movimiento, está el que se crea en eso que se defiende o no. Me parece que es fundamental el tema de las creencias, hablando desde ahí, ¿no? Si se cree posible o no. Realmente, por ejemplo, ¿creéis que es que la gente cree posible ese cambio del que estáis hablando? ¿La gente lo cree posible? Sin lugar a dudas, sí. ¿Sí? Si escuchamos a la calle, si escuchamos a la gente, uh-huh. hay posibilidades de ese cambio. Sí. Nosotros uh-huh. estamos plenamente convencidos de que se puede erradicar la pobreza, se puede apoyar con decisiones políticas en el primer punto de la agenda a la lucha contra la pobreza y la exclusión, pero que es una cuestión de falta de voluntad política. Uh-huh. Y realmente la ciudadanía está reclamando, y los 1.000 millones de personas que pasan o que se encuentran en situación de pobreza extrema o pasan hambre en el mundo están reclamando este cambio. Uh-huh. Y yo creo que sí, es una cuestión de acceso a las esferas de poder, de la capacidad de poder incidir y de la capacidad de poder transformar, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Sí, perdón, es que me parecía... Es que no sé si la pregunta es si nosotros creemos que se puede o si la gente cree que se puede. Bueno, entiendo que vosotros creéis en lo que estáis contando, ¿no? Porque... O sea, yo creo que hemos pasado del nopodismo trágico uh-huh. de hace poco, realmente, ¿sí? a como un soplo de aire fresco que viene marcado por los fenómenos que hemos vivido desde las primaveras árabes, el 15M, la ocupación de Wall Street y todo esto, pero tampoco debemos engañarnos. O sea, dentro de tres días va a haber 17 millones de personas en este país que van a votar Partido Popular o Partido Socialista, lo cual es 17 millones de personas que no creen que haya otra posibilidad que no sea esa. Para mí representan exactamente lo mismo, o sea, no hago distingos entre unos y otros, y que por lo tanto van a elegir entre lo menos malo dentro de un sistema porque todavía no ven otra posibilidad. Aunque también creo que en las aspiraciones de la gente hay algo bueno, hay como señales de otra posibilidad, señales de otro mundo, y que tienen que apelar a eso para tratar de construir ese nuevo modelo. Pero, claro, es algo que no está, algo que hay que construir, que se tiene que construir con las aspiraciones de mucha buena gente y que ya se ocupan desde los medios de comunicación de masas o mal llamados de comunicación, de meternos suficiente miedo en el cuerpo como para que esa espita, ese soplo de aire fresco no se cuele como si fuera un huracán en las casas de la gente. Quizás esos 17 millones de personas no nos conocen, no conocen estas propuestas porque no tenemos esa capacidad ni esos recursos suficientes como para llegar a toda la ciudadanía por esos frenos y por esas brechas y por esas dificultades, porque la creencia la tenemos, la propuesta la tenemos, la reflexión la tenemos, la conciencia y la consciencia en lo que creemos y en lo que planteamos está. Son propuestas, creo que todas prácticas y realizables, pero falta que el resto de la ciudadanía sepa que existen, toda la ciudadanía, todos los que van a ir el próximo domingo a votar. Aquí todo el mundo quiere intervenir. Pero, respecto a este tema... El Partido Sáenz sí creemos, por eso estamos aquí, evidentemente, que toda persona humana tiene ese anhelo de protagonizar su vida. Eso es clarísimo. Y protagonizar su vida es protagonizar su vida política, fundamentalmente, que es la parte fundamental, digamos, de lo que puede hacer y de construir una sociedad nueva, ¿no? Y construir su propia vida y su propia familia. Lo que sí está claro es que estamos en una sociedad de 25.000 dólares de renta. Es verdad que hay mucho paro, pero es verdad que hay en la sociedad española, desde los años 80 hasta ahora, la cultura del consumo ha creado una sociedad muy burguesa. En el sentido, entiéndase en el sentido de la palabra, es el que nos ha sobrado mucho dinero. Y los españoles somos inversores también. Y participamos de este sistema económico. Entonces, eso es como arrancar la piel a tiras a veces. Por eso, sí es verdad, creemos en la promoción del pueblo, creemos en el protagonismo de las personas, y en un protagonismo militante de las personas. Pero eso no se consigue de la noche a la mañana. Sí vemos signos de esperanza, luego podemos hablar de todo esto de los movimientos que están surgiendo ahora, pero bueno. Podemos hablar un poquito, es decir, que tenemos que ir ajustando porque la hora se nos echa encima. José. Yo lo que digo, o lo que dice, o decimos desde Unificación Comunista, y no solamente desde Unificación Comunista, que haya referéndum, que el pueblo decida, que el pueblo primero sepa, que el pueblo piense, tenga instrumentos para conocer, para pensar, y que decida en referéndum. Vamos a ver si estas propuestas, pues la gente, veríamos las sorpresas que nos podemos llevar. El problema es que efectivamente la condición sine qua non, un grupo pequeño de financieros puede decidir nuestras vidas, cambiar las constituciones, cambiar las leyes y decidir cuánto pagamos, cuánto no, cuánto se quedan de nuestro trabajo, cuánto no, es que el pueblo está sin decidir, sin instrumentos de poder. Por eso, en esos instrumentos podemos, otra digamos, discusión muy interesante que también hemos tenido también en los grupos del 15M, ¿cuáles son? ¿Qué tenemos que reivindicar? Bueno, al margen de hasta dónde tiene que el pueblo que decidir si hacemos una asamblea constituyente o no, posiblemente una cosa que sí hay que buscar el consenso, y por eso lo defendemos en el programa electoral, son dos cuestiones muy, muy básicas. Primero, la reforma del sistema electoral, ya, por favor, ya. Segundo, que el pueblo decida también a través de referéndum. Eso es lo mínimo, lo mínimo. Ese es el punto de inflexión mínimo. Y una cosa, bueno, por, si me permitís, compañero, me permite ya también un poco, porque estamos todos muy de acuerdo, pues un poco por una pequeña controversia con él. Sí. Es verdad que a lo mejor nos hemos hecho un poco burgueses, que efectivamente hemos pasado una sociedad... Mis padres eran gente del campo, se fueron a Valencia a trabajar, eran labradores, y era aquella inmigración en los años 60. Mi padre, toda la vida como clase obrera, lo que querían era que yo, que era su hijo y además único, tuviera unas condiciones que ellos nunca tuvieron. Eso no me parece mal. Eso no me parece mal. Es decir, otra cosa luego eso, pero eso no me parece mal. Ahora, no digo tú, se echa mucho la culpa que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Estamos hablando de que una gente, un trabajador de Usera o de Villaverde o de donde sea ha vivido por encima de sus posibilidades por intentar aspirar a tener un piso en propiedad. Por favor. ¿O un coche en propiedad? Tan desgraciados somos que después de estar trabajando 10 horas diarias por un sueldo discutible, no vamos a tener acceso ni a eso. Quiero decir, es verdad que luego ha habido muchos instrumentos de educación ideológica, en eso te doy completamente la razón, pero no carguemos las tintas contra porque no es verdad, no es por nada más, es porque no es verdad. Aquí quien se ha endeudado han sido los bancos, ni tan siquiera el Estado, que el Estado español no es el que más deuda tiene internacional, son los bancos, los grandes grupos financieros, que en lugar de crear una economía productiva, lo que decíamos, basada en nuestros propios recursos, se han intentado coger al carro de la especulación y de los monopolios extranjeros para ellos obtener muchísimos beneficios. Y por eso nos han subido una vivienda, nos han subido los precios, nos han subido muchas cosas cuando los salarios no han aumentado. Y por eso esa brecha social tan brutal que ahora mismo hay entre la renta del trabajo y las rentas del capital. Si nosotros hubiéramos tenido un trabajador, hubiera tenido el aumento en salario real correspondiente a lo que ha aumentado la renta de capital que él ha generado, hoy no estaríamos hablando de un sueldo mínimo de 1.000 euros, estaríamos hablando de un sueldo mínimo, y esos son números cuando lo presentamos, de cerca de 1.900 euros. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que las rentas del trabajo han bajado. ¿Quién se ha endeudado? ¿Quién es el problema? ¿Los trabajadores por aspirar incluso a irse a Benidorm de vacaciones o a Punta Cana? A mí tampoco me gusta Punta Cana, o sí, pero no ese es el problema. Bueno, hay un tema que nos quedaba pendiente, que es el tema del armamento. Porque si estamos hablando de recortes sociales que se están produciendo, de cambiar las prioridades de un gobierno, entiendo que es revisable el tema del armamento. Y si además un gobierno como ha sido el actual, que preside Zapatero, firma, por ejemplo, que un escudo antimisiles sea instalado en Rota, porque a cambio tendremos habrá 1.000 empleos en la zona, no, pone a este país en una situación, y aquí está dando una opinión, grave, ¿no? No, además más allá de las inversiones que se hacen en ese tema y no en otro, ¿no? Lo que está estableciendo es una escala de valores, además, ¿no? Ahí me parece. En los últimos presupuestos generales del Estado, el presupuesto militar, incluyendo la I+D militar, ¿no?, lo que se conoce como investigación y desarrollo, triplicaba el presupuesto en educación y duplicaba el presupuesto en sanidad, ¿no? Entonces, me parece que un país que toma esta decisión, que por otro lado es una decisión que están tomando todos los países del mundo, está poniendo claro que es lo más importante para él, ¿no? España es un país exportador de armas, es un gran exportador de armas, ocupa, creo que ahora mismo es el puesto 7 u 7 u 8 entre los países exportadores de armas. Estamos viendo además cómo Grecia, que se encuentra, dicen, en bancarrota y que están viendo cómo se llevan hasta el Partenón los especuladores, los mismos que le están obligando a asumir unos créditos que saben que no van a poder pagar, son los países que están vendiendo las armas a Grecia, que por cierto no ha reducido la compra de armas durante todo este periodo de crisis, ¿no? Entonces yo creo que en este mundo loco y absurdo en el que vivimos, el tema del armamentismo hay que ponerlo encima de la mesa y decir, no señores, no es un problema de que no haya dinero, el problema es que el dinero se está gastando en la construcción de la muerte, en un sistema que camina hacia la muerte, en lugar de invertirlo en lo que camina hacia la vida, que sería la educación, la sanidad, los derechos humanos, la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Una reflexión en voz alta, que tiene que ver un poquito con todo este proceso de recortes, ¿no?, en gasto social, ¿no? Antes hablábamos de 1.000 millones de personas, cifras aproximadas que da Naciones Unidas sobre población que vive en situación de hambre. Pues si recortásemos solamente el 3% del gasto inversión en armamento a nivel mundial, se solucionaría el problema del hambre y de la pobreza en el mundo. Creo que es una cifra suficientemente seria y contundente como para hacernos un proceso de reflexión, ¿no? Y desde Por un Mundo Más Justo, que apoyamos una política exterior española coherente con el respeto a los países en desarrollo y a la construcción de la paz y a la cooperación al desarrollo, nos llega una profunda reflexión de cómo enviamos médicos y cooperantes financiados por agencias españolas de cooperación a curar heridas, producidas por balas fabricadas y comerciadas por España. Es una incoherencia importante. Es muy grave. Sí, Alberto. España es uno de los principales productores y vendedores de armas, sobre todo al tercer mundo. De tal forma que incluso en la guerra civil de Hutus-Tutsi, las armas convencionales se fabricaron en España. Los sindicatos NIMU. Sí, nosotros denunciamos cómo este sistema armamentístico pues genera una gran riqueza a España, a España como país, y evidentemente hay que acabar con él. ¿A España como país o a ciertas empresas? Y a España porque... Es que me parece muy interesante porque cuando hablamos de este tema de las armas parece que las armas las fabrican unos señores en un lugar y que es una fábrica que fabrica fusiles y se los vende a Somalia, por ejemplo, que tienen un conflicto armado muy grave en estos momentos. Pero las principales fabricantes de armas, por ejemplo, Indra en España, que es un gran fabricante de armas, uno de sus principales accionistas es Caja Madrid, que es un banco. Entonces, todo el círculo se va cerrando de una forma perversa, porque es que el banco que está financiando la campaña electoral de un partido es el mismo banco que tiene acciones en la empresa que está fabricando las armas, y ese partido político, si gana las elecciones, va a decidir la política exterior de un país. Entonces yo creo que en ese proceso de nueva constitución que algunos están pidiendo, nosotros llevamos exigiendo también desde hace tiempo que se renuncie a la guerra como método para resolver conflictos, firmar tratados de no agresión con todos los países del planeta y retirar desde ya las tropas invasoras de todos los territorios ocupados, ¿no? Son como tres medidas muy puntuales que habría que tomar de inmediato. No es tan loco eso. Ha habido países que además lo han metido en su constitución, como Bolivia, ¿no? La nueva constitución que ha sacado adelante Evo Morales, ¿no?, hace algún año. Bien, es evidente que necesitamos un cambio de sistema en distintos aspectos, cosa que está en la base del movimiento 15M. No podemos levantarnos de esta mesa sin hablar de este movimiento, porque esta radio es la radio de este movimiento en Madrid. No sé si participáis a título personal en este movimiento 15M, pero me gustaría que hicierais una valoración del mismo, como al nivel que queráis, respecto a como los puntos básicos de la defensa de la democracia real, la horizontalidad, la persona como lo más importante, la no violencia como metodología, o bien podemos hablar como de un movimiento que está disparado, además a nivel planetario, de lo cual vamos a hablar después con una compañera que tenemos aquí esperando, pero eso será más tarde. Yo la verdad que brevemente decir, creo que lo has resumido bastante bien y has manifestado las... Es que si no me sé eso, las reflexiones que, estoy aquí que metida. Estamos haciendo, ¿no? Creo que el modelo... Los problemas actuales no se resuelven con las políticas de siempre. El modelo actual económico y de desarrollo no sitúa a la persona en el centro. Desde Por un Mundo Más Justo anteponemos, como bien explicabas al principio, a la persona, y eso supone derechos de las personas, eso supone participación en la vida pública, eso supone incorporar la ética a la política, que nosotros le llamamos la polética, ¿no? Y eso supone también que haya habido un acicate en la población española que ha decidido pasar a la acción y no solamente a la reflexión, sino a la reflexión pausada y pacífica y tranquila y a la acción. Y la acción es que este modelo no nos representa, este modelo no nos convence y tenemos que ir hacia otra manera de democracia, muy desde la vía política, muy desde la vía política. Yo creo que vivimos ahora mismo en una democracia no ya representativa, sino restrictiva, y que el proceso es un proceso lento y paulatino hacia una democracia participativa, donde los instrumentos, como establecía un compañero aquí en la mesa del referéndum, la reforma de la ley electoral, la participación ciudadana, sistemas como democracia 4.0, las nuevas tecnologías en España son un mecanismo, y las redes sociales lo están demostrando, que hay un pluralismo y una necesidad de cambio de modelo y de sistema. Y entonces, en ese sentido, por supuesto que lo valoramos muy intensamente. Sí, en el partido SAIN pues, tenemos el paso corto y la mirada larga. Entonces, bueno, pues es verdad que ahora está habiendo una serie de fenómenos, de manifestaciones, pues en contra de gobiernos, en este caso pues el movimiento 15M, que surgen, es verdad, de una situación insostenible, pero también queremos, si el tiempo geológico se mide en miles de años, pues el tiempo político militante de las organizaciones autogestionarias pues se mide con más tiempo. Entonces queremos esperar a ver cómo se constituye políticamente todo esto, este movimiento, y qué estructura y qué respuesta da al imperialismo y qué respuesta militante da, es desde nuestros axiomas, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Muy bien. José. Sí. Bueno, José de UCE. Desde Unificación Comunista de España, una cuestión que nos parece clave y también que puede encontrar el consenso con esa amplia mayoría de la ciudadanía es el tema de la soberanía nacional. Y la soberanía nacional hace referencia, desde nuestro punto de vista, a dos cuestiones, ¿no? A dos aspectos. En primer lugar, no se puede decidir fuera de nuestras fronteras. No se puede decidir. España tiene que decidir qué produce, qué investiga, cómo se reparte la riqueza. Eso es una cuestión fundamental. Y además, si cogemos además la experiencia de los países emergentes, donde no hay, por lo menos, evidencia de esa crisis, la cuestión clave, es decir, ¿por qué hoy Brasil crece? ¿Por qué crece Turquía? ¿Por qué crece la India? ¿Por qué crece China? Hay un elemento común. En un momento determinado, un dirigente o un grupo político o una mayoría de la población, o mejor dicho, un grupo político a través del apoyo de una mayoría de la población, dice hasta aquí hemos llegado. Y le dice al Fondo Monetario Internacional, le dice a los grandes grupos de poder internacional, hasta aquí hemos llegado. El caso de Lula fue una cosa ejemplar, a nosotros nos parece ejemplar. Si luego podemos tener nuestras discusiones o no seamos el mismo partido y tal, pero nos parece ejemplar muchísimas cosas. Una de ellas es que cogió, cuando llegó al poder, lo primero que hizo fue decir, asentarse en ese principio de soberanía, pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y decir, a partir de aquí somos nosotros los que decidimos. Eso es fundamental. Eso es la clave. Sin independencia, sin soberanía, no tenemos libertad, ni como país, ni como pueblo. Es imposible. Estamos en una situación de vasallaje permanente y de esclavitud. La soberanía nacional hace referencia, ligado con esto, por lo que tú decías, por lo que hemos hablado del 15M, al tema de la soberanía del pueblo. El pueblo tiene que decidir, el pueblo tiene que pensar, el pueblo tiene que coger el rumbo en sus manos. Eso es fundamental para que, digamos, una democracia, para que un país pueda funcionar. ¿Qué ha pasado en el 15M? Que el pueblo ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Un pueblo muy, muy diverso, que eso también ha sido lo bonito del 15M. No ha sido una idea, no era un grupo marxistas o anarquistas, no. Había de todo. Había una sociedad que cada uno con sus sueños, cada uno con sus propuestas, sí tenía claro una cosa. Tengo que hablar, tengo que tener papel y tenemos que decidir. Busquemos el consenso. Digamos, luchemos contra aquellas cuestiones que son fundamentales en la vida colectiva. Atajemos esos males y decidamos nosotros el destino. José Luis. Sí. Yo recuerdo una conferencia en la Universidad Autónoma en el año 93, me parece, si no me falla la memoria, que dio Silo, el fundador del movimiento humanista, en la que leyó el documento humanista. Uno de los puntos esenciales de ese documento del año 93 era democracia formal versus o contra democracia real. Nosotros llevamos muchos años diciendo que esto en lo que estamos inmersos es una pantomima, aquí no existe una democracia es una democracia formal. Así que la llegada del 15M nos pilló con gran alegría, porque era un debate que hace 15 años no estaba en la calle. Y cuando tú salías a la calle a hablar con la gente y les hablabas de democracia, ellos te decían que vivíamos en democracia. Tal vez lastrados por los 40 años de dictadura que tuvimos que sufrir aquí. Pero en aquel entonces la dirección del sistema ya estaba clara. Y hacia dónde íbamos, hacia la concentración del poder y hacia la concentración del capital financiero, ya estaba clara. La dirección estaba marcada desde hacía tiempo y nosotros estábamos denunciándolo. El movimiento del 15M es un movimiento joven, que entendemos es un movimiento también con claros signos generacionales de una generación que se está despertando y que está dibujando ese mundo nuevo y esas aspiraciones de algo fuera de este sistema, y como tal hay que darle tiempo para que se desarrolle y alentarle. Y me parece que además lo más importante del movimiento 15M, aun siendo muy interesantes los debates que se desarrollan en las asambleas, en los barrios, en las comisiones de trabajo, está en movilizaciones como las que se produjeron en octubre, porque demuestra que va más allá de los que están hablando en una plaza o los que están discutiendo en una comisión, sino que es una sensibilidad que se está instalando en muchas y muchas y muchas personas y que esperamos siga dando sorpresas. Los políticos y los poderosos se frotan las manos cuando ven que en una asamblea, en lugar de haber 800 personas, ahora puede haber 60, pero yo espero que en la próxima movilización, en lugar de haber 200.000 personas, haya 1 millón, 1 millón y medio o 5 millones, y sigamos dándole sustos a los poderosos. Parece que eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Que en realidad la gente como más activa es la que se mantiene en asambleas, comisiones, grupos de trabajo, pero a la hora de convocatorias amplias se moviliza cada vez más gente. Me gustaría que siguiéramos profundizando, pero el tiempo se nos echa encima. Os pido una frase fuerza, con que invite a los votantes a apoyar cada una de vuestras candidaturas. Ramiro. Pues si crees que la pobreza es el principal problema de la humanidad y crees que el cumplimiento de los derechos humanos debe ser prioridad en la agenda política, súmate a votar a Por un Mundo Más Justo. El fin de la pobreza es una decisión política. Alberto de Saín. Sí, decir que este mundo de hambrientos, este mundo de parados, este mundo de niños esclavos necesita partidos solidarios y autogestionarios e internacionalistas. Os invitamos en la lucha a las 20 horas el viernes, en la Plaza de Lucha. Disculpa, Ramiro, ¿tenéis un acto final sí. de campaña? Mañana. Venga, aprovechemos todos a hacer. Mañana jueves el Partido Político por un Mundo Más Justo estará a las 11 de la noche en la Plaza de la Corrala, en el barrio de Lavapiés, encendiendo 300 velas en honor, en reconocimiento y en solidaridad a los 300 inmigrantes irregulares administrativos que están retenidos, recluidos en los centros de internamiento, en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. Mañana jueves 17 a las 11 horas en la Plaza de la Corrala. Muy bien. José de UCE. La última frase fuerza, por favor, así concreta, así una frase fuerza, y si hay alguna convocatoria prevista. Votar a Unificación Comunista de España de verdad contra la crisis, no porque seamos un partido comunista, sino porque estamos diciendo necesitamos un frente amplio, una unidad muy amplia de la ciudadanía, con un programa de redistribución, de democracia y de soberanía nacional, puntos que podemos tener consenso y que podemos, si lo conseguimos, hacerle frente a los poderosos que ahora mismo desde España y desde fuera de España están decidiendo sobre nuestras vidas. Y José Luis, del Partido Humanista. Si quieres un mundo nuevo, desarma el sistema. Nuestro acto será el viernes, el acto de cierre de campaña, el viernes 18 en la Plaza de Santa Ana a partir de las 7 de la tarde. Venga, te dejamos, gracias, que se te olvidó. Gracias, qué cabeza. El acto de cierre de campaña, qué pena porque nos coincide, nos solapamos, no podemos asistir unos a otros y tal. Viernes a las 8 de la tarde, Colegio Público La Paloma, Metro Latina. Viernes 8 de la tarde, Colegio Público La Paloma. Bueno, amigos, vamos a despedir esta conversación con ya amigos casi, pero seguimos después de la música. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hemos tomado la plaza. Ahora tomamos los micros. Escúchanos en www.madrid.tomalaplaza.net. Bueno, amigas, y ahora estamos con Deme. Buenas noches, Deme. Hola. Deme participa en la Comisión de Extensión Internacional de Sol, dentro, evidentemente, de este movimiento 15M, y la hemos sacado a una reunión. Muchísimas gracias, Deme, por estar aquí. Acompañándonos. Te hemos invitado porque nos ha llegado una convocatoria que se está empezando a orquestar para el 10 de diciembre, Día Internacional por los Derechos Humanos. También se habla de otra convocatoria, el 18, que es el Día de los Derechos de los Inmigrantes, el 18 de diciembre también. Uh-huh. ¿Nos quieres contar cómo estáis orquestando, lo que estáis pensando, qué se está planificando? Claro, en un principio, en el caso de Madrid, la convocatoria del día 10 y del día 18 ha salido de los grupos de trabajo de social y de inmigración. Uh-huh. Y entonces estamos tratando los de la Comisión Internacional ver cómo podemos apoyar, ya que también hay información, nos está llegando información a través de la página web de TechSquare, de que hay propuestas de movilización para el día 10 también desde otros países, desde Londres, que se empezaron a mover lo del tema de la importancia de, digamos, demostrarse y de hacer algo el día 10, que es el Día de los Derechos Humanos. Sí, el eslogan de la jornada dice derechos humanos, en tu caso, ¿cuál no se cumple? Eso es lo que me ha llegado, no sé si... Bueno, todavía no hay eslogan. No hay eslogan todavía. No, eso es un mensaje que estamos un poco difundiendo también para que la gente empiece a hablar sobre el tema, qué es lo que pasa, qué es lo que te dice, porque claro, hay personas que dicen, es que los derechos humanos, pues siempre se habla de eso, pero no se hace nada, entonces la cosa es, por ejemplo, una de las ideas que se están moviendo muy interesante es de añadir un nuevo artículo a la Declaración de los Derechos Humanos, sabes que tiene 30, sí. Entonces la idea es añadir uno o potenciar, si es que hay alguna idea ya dentro de esos 30 derechos, pero sobre todo la idea es potenciar el derecho a que los pueblos se rebelen a las leyes y a las normas injustas. Ajá. Quiero decirte, aparte que tú tienes derecho a... a la educación. Al trabajo, a la educación, o a que se te respete tus creencias, tal... También el reconocer y el potenciar el derecho a que tú te puedas rebelar. Evidentemente estamos hablando, la propuesta nuestra es el revolución no violenta y rebelarte de forma no violenta, pero puedes rebelarte a las leyes, a las normas injustas. Entonces, ha sido interesante que se está confluyendo. Por un lado, la iniciativa, te digo, fue en el caso de la reunión que se está haciendo aquí en Madrid, del grupo de trabajo que se ha organizado con el tema de las jornadas para el día 10 y 18 de diciembre, lo está convocando y se ha empezado a gestar con el grupo de trabajo de social y el grupo de trabajo de inmigración. Y lo interesante es que se están sumando otras comisiones, otros grupos de trabajo y otras organizaciones, sobre todo también otras organizaciones de inmigrantes. Uh-huh. Eso nos parece muy interesante. Para ampliar más la participación dentro de las asambleas y dentro del Movimiento 15M, ampliar la participación de los inmigrantes, ¿no? Para entenderlo bien, ¿se trataría de una movilización o de dos movilizaciones distintas? ¿O se busca que los derechos de los inmigrantes sean también recogidos, que lo están, pero como peraltados dentro de ese día 10? Día Internacional de los Derechos Humanos. Digamos que en un principio son fechas diferentes, pero que lo que estamos es tratando de unirlas, de ver cómo podemos unir fuerzas. Por un lado, hay países, o sea, hay ciudades que están potenciando que el día 10, que es el Día de los Derechos Humanos, se haga algo en muchas ciudades, mientras más ciudades mejor. Y por otro lado, ya había gente que desde el año pasado hay una convocatoria, una acción global contra el racismo y por los derechos de los inmigrantes el día 18 de diciembre. Ese día es el día de los inmigrantes y el día de la acción contra el racismo a nivel mundial. Entonces, uniendo esas dos ideas de potenciar esas dos fechas, se está tratando de unirlas y hacer unas jornadas 10-18 de diciembre. Evidentemente hay que potenciar el día 10 y hay que potenciar el día 18, pero entre la semana, en medio de la semana, porque el 10 de diciembre es sábado y el 18 creo que es domingo, el 18 de diciembre, entre la semana ya dejar se va a calendarizar todas las actividades que vengan de los barrios, de otras ciudades, de otras localidades. Pero claro, la cosa es potenciar un poco lo que va a pasar el día 10 y lo que va a pasar el día 18. Muy bien. Nos vais a ir informando, supongo. Sí, ya la próxima reunión, para el que quiera participar, tanto si es de alguna comisión o si quiere participar de forma individual o si es una organización que quiere apoyar también estas jornadas, hay una reunión mañana jueves en Tabacalera. Ya. Sabéis que Tabacalera es un centro ocupa que se está utilizando también para hacer muchas asambleas, que está en el metro Embajadores. Es en Embajadores, ¿sí?, en la plaza esquina con calle Embajadores. Es un, ¿sí?, edificio grande. ¿Y a qué hora es esa reunión? Es a las 8 de la tarde. Es decir, que desde el 15M se está tratando de convocar, no solamente que participe el 15M, sino convocar al mayor número de organizaciones implicadas en estos temas. Claro, que quieran apoyar estas jornadas, claro, que estén interesados en tanto los temas de derechos humanos como los temas de los inmigrantes. Uh-huh. Ya lo que sí hay claro es que el día 10, el sábado, el día 10 de diciembre, se quiere hacer unas jornadas desde las 12 de la mañana, sí, desde las 12 horas, hacer unas jornadas en Sol, sí, hacer grupos de trabajo con la temática de los derechos humanos. Ya. Aparte de eso, manifestaciones culturales denunciando los derechos que no se cumplen, y a las 19 horas aproximadamente, una concentración en Sol el día 10 de diciembre. Uh-huh. Para el 18 de diciembre, que es el día del contra el racismo y por los inmigrantes, por los derechos de los inmigrantes, lo que se quiere hacer es una manifestación a las 12 de la mañana. Yeah. Lo queremos hacer desde Sol, uh-huh, a Cibeles y de Cibeles al Ministerio del Interior. Porque en un principio la idea el día 18, la idea global en muchas ciudades de todo el mundo es hacer movilizaciones y manifestaciones a los CIES, a los, ajá, centros de internamiento de los inmigrantes. En el caso de Madrid, por ejemplo, a Luche. Exacto. Lo que pasa es que, uh-huh, lo que, como no es la primera vez que se hacen este tipo de movilizaciones, ya se hicieron el año pasado también, lo que sucede es que lo que se está pensando es que mejor que movilizarse y hacer una manifestación a los CIES, uh-huh, es ir donde se toman las decisiones, donde se están, digamos, saltando todos esos derechos, ¿no? Ya. Que es en el Ministerio del Interior. Entonces, lo que, uh-huh, se quiere hacer, en vez de movilizarnos al CIES de Aluche, en el caso de Madrid, no sabemos qué pasará en otras ciudades, lo que queremos hacer es movilizarnos, hacer una movilización el día 18 hacia el centro, hacia el Ministerio del Interior. Ministerio del Interior, que es donde se decide que exista ese, exacto, CIE por lo pronto, ¿no? Exacto, sí. Y que los el internamiento de extranjeros siga... siga como sigue, ¿no? Sí. Entonces, recordamos, dos fechas. El 10, con una a las 12 de la mañana, ¿recordamos, Demi? El día 10, Día del Internacional de los Derechos Humanos, comienzan las actividades a las 10 de la mañana. A las 12. A las 12, perdón, de la mañana. En Sol. En Sol. Y será una jornada de distintas actividades. Exacto. ¿Hasta las 7 de la tarde? Hasta las 7 de la tarde, sí, que queremos hacer concentración en Sol. Muy bien. ¿Y el día 18 también está previsto una jornada de actividades? El día 18, lo que hay previsto hasta ahora, porque mañana, sí, tenemos reunión y hay que seguir haciendo programa, es una manifestación, sí, que empezará en Sol. Hasta el Ministerio del Interior. Hasta el Ministerio del Interior, pasando por Cibeles. Muy bien. Y en medio está esa semana que probablemente esté llena de actividades, de distintos grupos, de distintas comisiones. Exacto, sí, uh-huh, la idea es ahí recoger todas las actividades que se puedan hacer con estos temas. Con el tema de los derechos humanos, yo creo que la cosa no es solo hablar de la gente, o sea, de los derechos más básicos a la vida, como pasa en otros países, o el derecho de los inmigrantes, en el caso de los sin papeles aquí en España, no se puede, ni tienen derecho de reunión, sino que también ahí podemos meter todos los derechos, que todo lo que está pasando estos días con las protestas de educación, uh-huh, todo lo que está pasando con sanidad. O sea, la idea no es que solamente sean derechos muy básicos, hablo a nivel de la vida, ¿no? De que se te, uh-huh, se te contemple como persona, que tú tengas derecho de reunión o que tu vida valga algo, ¿no? Uh-huh. Como en otros países donde sabemos que la dificultad es mucho más fuerte de sobrevivir, por ejemplo. Uh-huh. Sino que también ahí están recogidos los derechos a la educación y a... En realidad, en la base del 15M se basa en la defensa de los derechos humanos, desde, claro, los más generales hasta los más concretos, ¿no? Claro. Bueno, pues iremos hablando en los próximos programas de estas jornadas. Por lo pronto os invitamos a que mañana jueves a las 8 de la tarde, a las 8 de la tarde en Tabacalera, os suméis todos aquellos interesados en participar en estas jornadas, no solamente a título personal, sino desde la organización, desde la organización en la que estéis participando, y que entendáis que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos o con la defensa de los derechos de los inmigrantes. Uh-huh. Muchas gracias, Deme, por estar aquí y hasta dentro de pocos días. Ok, gracias. Esta noche vamos a finalizar con la presencia aquí en nuestro estudio de Rafael de la Rubia, quien acaba de publicar un libro, Hacia una revolución mundial no violenta, del 15M al 15 de octubre, publicado por la editorial Manuscritos. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Juan. Nos ha llegado que lo presentas y lo presentas este viernes. ¿O qué día es el día que se presenta? Bueno, ahí en el centro, no sé cómo se llama, el Dragón. ¿Dragón? Hay una fiesta, hay un festival o algo así. Y es el centro que está en la puerta del cementerio de la Almudena. Sí, sí. Ajá. Entonces, nada, vamos a hacer entre amigos una primera presentación que tiene que ver más con llevarlo a los protagonistas de todo este movimiento, que son todos los activistas. Luego se hará la semana que viene una presentación más cara a los medios. ¿Dónde se hará y cuándo? No tengo datos todavía. Se están barajando distintos lugares y no tengo confirmación. Uh-huh. Y también lo presento, me han invitado a Múnich, me voy la semana que viene, y en Berlín también, quizá, así que uh-huh. Cuéntanos, ¿es una síntesis que de imágenes, de texto, de bueno, entrevistas? Es un proyecto que surge ya en junio, surge justo cuando comienzan a prepararse las marchas indignadas. Uh-huh. Y que, bueno, a medida que va procesando, pues se va enriqueciendo, porque, claro, surge la movilización el 19 de junio, luego, por supuesto, el arranque del movimiento en mayo, pero luego estas marchas que durante un mes recorren toda España, pero a partir de ahí empieza a haber otro tipo de actividades, recordamos el toma de la playa, toma de la montaña. Uh-huh. Y luego, pues, entramos ya en septiembre, donde se producen, de ahí surgen las marchas a Bruselas, uh-huh. que arrancan, pues, dos días después. Está el foro también, el foro social de Madrid, que se hace los días subsiguientes a la llegada de las marchas a Madrid. Y el libro también recoge las movilizaciones del 17 de septiembre, cuando uh-huh. se hace la toma de la bolsa. En realidad, el original es Ocupa Wall Street. Ya. y luego España, o sea, Madrid y Barcelona y otras ciudades españolas, junto con otras en otros países, respaldan esa acción. Y acaba el libro recogiendo la gran movilización que se hace en octubre, el 15 de octubre, que como todos hemos escuchado, pues fueron 87 países, más de casi 1000 ciudades y... ¿Es entonces una memoria lo generado a partir del movimiento 15M, pero en España o no solamente fuera de España? Bueno, de España... Porque lo de fuera de España en realidad está, me parece que es exponencial el desarrollo que está produciendo. Claro, trata de recoger lo que ocurre aquí. Se habla también de los antecedentes antes del 15M, sí, o sea... Lo que estaba ocurriendo en España, todas las movilizaciones con la ley Sinde, todas las... Eso, ¿cuáles eran los qué antecedentes has recogido? Había ya un caldo de cultivo que se había generado con la ley Sinde, luego los estudiantes habían salido a las calles, los jóvenes, había habido distinto tipo de manifestaciones... Habían comenzado a darse en las plazas, encontrarse gente que estaba, no contenta, buscando otros espacios de comunicación. Esto se daba aquí en Sol, pero también se estaba dando en otras ciudades españolas. Había un momento en el cual, sin distintos indicadores de que había como un bullicio y un malestar con cómo se estaban desarrollando, sobre todo los políticos tradicionales, todo eso confluye en ese 15 de mayo que se acierta además en todas las respuestas que se dan. O sea, ahí hay se concatena una serie de hechos y esa respuesta no violenta frente a las agresiones, esa indignación subyacente que había en varios sectores de la población, como que se hace carne, se experimenta como que hasta aquí hemos llegado, como que y eso es lo que hace que la gente pues salga a respaldar a esos primeros iniciados que acampan en Sol y todo eso empieza a contagiarse. Y bueno, lo que entendemos y el análisis un poco que se hace, porque en algunos apartados también se analiza un poquito el momento, conecta con otras situaciones que se han dado anteriormente, lo que ocurrió en Egipto, lo que ocurrió antes aún en Túnez. Bueno, interpretamos que quizá estemos ante... el despertar de una generación, el despertar por primera vez a nivel mundial de una generación que se conecta y que empieza a caer en cuenta del verdadero poder y el verdadero potencial y de las verdaderas posibilidades que tienen. Entonces, a mí me toca, porque yo ya tengo unos poquitos de años y hemos conversado con otra gente y hay muchos aromas de lo que ocurrió en ese mayo de 68. O sea, hay lo que pasa es que en otro contexto mundial, en otro contexto histórico, con otros medios tecnológicos y también, claramente... discúlpame, entre hablas de mayo del 68. A mi modo de ver, de todos modos, aunque es una generación que se levanta con el 15M, también se rompe con esa cosa generacional. Es decir, aunque haya mucha gente de cierta generación, hay gente de todas las generaciones participando dentro del 15M. Claro, es que ese es el Creo fenómeno que, eso es que se produce. Es un fenómeno nuevo, es que ¿no? Ese es el fenómeno que se produce porque eso ocurrió también en mayo de 68. ¿Ya? O sea, en mayo de 68 salen los jóvenes a la calle. ¿Y crees salen que hay diferencias también? O no? Porque aquello no terminó de funcionar, Rafa. Claro, está abocado el 15M a... Bueno, yo tengo mi interpretación. Ajá. ¿Cuál es tu interpretación? Mi interpretación es que en aquella ocasión ¿sí? había otros modelos en el ámbito social, político, se estaba muy influenciado por el guerrillerismo, por el Che Guevara, por todas las revoluciones, entre comillas, violentas, y en realidad el problema que se dio allí es que se pretendió seguir utilizando esa metodología. Uh-huh. Y claro, a violentos y a fuerza, el sistema está súper preparado. No hay quien pueda con ellos. Recordemos que, si bien, aunque ha quedado en la historia, que fue en Francia, donde más, pero no fue ahí donde surgió el mayo del 68, precisamente también fue en Egipto, donde empezaron en las universidades las primeras movilizaciones, pero en Francia llegaron incluso a sacar los tanques a la calle. Uh-huh. Frente al poder institucionalizado, ¿qué podían hacer unos estudiantes con unas piedras o con...? Uh-huh. Entonces, me parece que lo que fracasó allí fue la metodología. Ya. Yeah. Uh-huh. Y ahora se rescata, y yo creo que es el gran aporte que se está haciendo, en este caso, para mí, claramente en España, cosa que en otros países no está tan claro, y vemos el caso de Grecia, por ejemplo, donde todavía se mezclan y hay muchas sensibilidades que pretenden ir en la dirección del choque, de la confrontación y de las barricadas y que para mí esa es la vía muerta, esa es la vía que frente a la cual el sistema está súper preparado, yeah, y frente a la cual tiene muchas respuestas, pero sobre o para lo que no tiene respuestas es para la lucha no violenta. Uh-huh. Llega hasta el 15 de octubre este libro. Sí. Yo que te conozco de hace tiempo. Sí. Te pregunto, ¿seguro? Estoy segura de que esto va a seguir después, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que estamos en un comienzo, o sea, si bien ha sido un poco vertiginoso todo el proceso que se ha dado, recordemos que las primeras movilizaciones en Túnez empiezan no hace más de 10 meses. Uh-huh. Es que ha sido todo muy, muy rápido, entonces, ¿no? Muy concentrado. En estos 10 meses, por ahí alguien lo ha dicho, es como si no solo se ha puesto a correr la historia, se ha puesto a galopar. Uh-huh. Entonces, y con los últimos acontecimientos donde van cayendo primeros ministros así, semana por medio. Es decir, la dinámica en la cual estamos entrando, me parece que, lejos de acabar, estamos en los comienzos. Ya. Por eso auguramos que el movimiento este está dando sus primeros pasos. En realidad, y vengo ahora de una reunión de la Comisión Internacional, estamos viendo cómo irnos articulando a nivel internacional y todavía, pues, eso, en los comienzos. Uh-huh. Rafa, háblanos del precio, cómo conseguir este libro. Este es un libro que hemos tratado de sacarle lo más económico posible, dado que es un libro pues que tiene bastantes fotografías, tiene una parte de fotografía color. Uh-huh. Y bueno, en todos los casos ha sido una pelea con el editor, porque decía que esto tenía que valer mínimo pues, 20 euros, un libro de estas características, y finalmente ha quedado en 14. Uh-huh. Porque obviamente el trabajo, desde los maquetadores, los redactores, ha sido un trabajo en equipo y que se ha hecho gratuitamente, o sea que uh-huh. no repercute en... Y bueno, pues se puede obtener en las librerías, yo creo que salió ayer, o sea, justo a los 6 meses del comienzo del 15M. Salió ayer, con lo cual ahora está en el proceso de distribución. Ya. Y yo creo que en una semana máximo ya estará en casi todas las librerías. Y también en la editorial, a través de internet, se puede adquirir. O sea, tiene ahí una web, sí. Editorial Manuscritos, con lo cual, entonces, y luego, en un tiempo más, también saldrá la versión ebook y la versión electrónica, un PDF que circulará libremente, o sea que... ¿Cuál sería la diferencia? Porque están saliendo libros desde hace unas semanas, están surgiendo libros que hablan del 15M. ¿Cuál sería la diferencia entre esos libros y este? No sé si es el caso, quizás desde que se ha contado desde dentro y no como observadores fuera. Bueno, todos los han colaborado en el libro este, pues entre redactores, fotógrafos, luego incluso maquetación, todos son gente que están participando en el 15M. Ajá. O sea que uno en la comisión de internacional, o en audiovisual, o en barrios, o en comisiones de comunicación, en el 15 News, hay también, hay una nota de Ágora, al final del libro, Ágora Radio. Entonces, deben ser pues más de 50 o 60 personas que han... Y todos participan, uno de una manera, otro de otra, dentro del espíritu del 15M, prácticamente, quiero decir, no es alguien que... Entonces, evidentemente, ya lo decimos al principio, nada más, lo primero que se dice en la introducción, esta no es la versión oficial, porque no puede haber una versión oficial. Claro. Aquí nadie habla en nombre de nadie, sino que cada uno hablamos a título personal. Pero bueno, no dejamos de hacer nuestro aporte y pensamos que puede ser útil. Y los que lo han visto hasta ahora, pues... Eso han opinado. Bueno, amigos, os invitamos a comprar este libro de Editorial Manuscritos, Hacia una revolución mundial no violenta, del 15M al 15O, cuya primera presentación será este viernes en El Dragón, Metro La Lipa, a las 6 de la tarde. ¿A las 6 de la tarde? Sí, dentro de una fiesta de autogestión. Bueno, creo que empieza... La fiesta y eso empieza a las 7. Bueno, a partir de las 7 de la tarde. Y esto pues será alrededor de las 8, así me imagino. Y de paso os invitamos a esa fiesta organizada por el periódico 15M News y Audiovisual Amanece, que no es poco. Muchas gracias, amigas, a todas. De nuevo, os esperamos aquí el próximo miércoles, más o menos a las 9 de la noche. Un abrazo.